Estamos llegando a la Tierra en nuestra gira interplanetaria desde Saturno, Júpiter, Mercurio y Plutón. Destino, nuestra residencia en la Tierra, población, la Victoria. ¡Vamos con la banda! ¡Vamos con la banda! ¡Vamos con la banda negra! Porque yo soy un bacán. Todos me respetan y me vienen a comprar. Soy temido, soy violento, soy pulento y bacán. Pulento, lloro. El más pulento de la población. Pulento, lloro. Población, ese soy yo. Gritando, gritando, saltando, saltando. Póngale bueno, mi guacho. Vamos a la banda, vamos a la banda, vamos a la banda negra. Porque yo soy un galán. Todos me respetan y me vienen a comprar. Soy temido, soy violento, soy pulento y banca. Pulento, lloro. El más pulento de la población. Pulento, lloro. De la población, ese soy yo. Pulento, lloro. El más pulento de la población. Pulento, lloro.